muchacha cuando te miro, linda muchacha cuando te veo. Linda muchacha cuando te miro, linda muchacha cuando te veo, ahí se me parato y me animo y ya, no me siento viejo, ahí se me parato y me animo y ya, no me siento viejo. Puedes alterar todos mis sentidos, puedes alterar a mi corazón. Puedes alterar todos mis sentidos, puedes alterar a mi corazón, ay, pero tengo todo previsto y ahora con mayor razón, ay, pero tengo todo previsto y ahora con mayor razón. Ese papel de buen cazador, como el que persevera consigue, ese papel de buen cazador. Y ahora la tengo atrapada porque donde voy me sigue. Y ahora la tengo atrapada porque donde voy me sigue. Andaba diciendo que yo te asusto como si yo fuera el mismo diablo. Andaba diciendo que yo te asusto como si yo fuera el mismo diablo. Si ponen de frente el burro es porque quieren comprarlo. Si ponen de frente el burro es porque quieren comprarlo.